fue un gobierno de buchones, de vigilantes que espiaban precisamente a lo que llevamos una política en contra del modelo económico, con muchos funcionales, colegas de ustedes, que llevan adelante toda esa mentira que llevó adelante el gobierno anterior. Majul, Facundo Pastor, Gustavo Gravia, Pilota, Winaski, bueno, todo eso que tuvieron 2 años diciendo que los moyanos van presos, Ojalá que tengan un poco de dignidad y pidan disculpas. Hoy se va a saber la verdad de todo cómo fueron inventando las causas del tema independiente. ¿Es Macri las causas? Por supuesto, responsable es el espía Macri, que armó toda esa banda para perjudicar y perseguir e inventar causas como fue la causa independiente y muchísimas otras causas. Fuimos uno de los más perjudicados en el tema familiar, en el tema de la institución de Club de Avellaneda y en la institución de Camioneros. Y no pudieron, precisamente porque no pudieron llevar adelante la reforma laboral que le pedía el Fondo Monetario Internacional. En el año 2018, en Perfil, que no es muy afectuoso con los moyanos, el diario Perfil, en el año 2018, en febrero, sale que después de una reunión el presidente Macri estaba obsesionado con detener a Pablo Moyano. Ojalá que todos esos periodistas que 2 años estuvieron de TN, Clarín, América, todos los días eran los moyanos van presos. Bueno, ojalá que tengan la dignidad de pedir disculpas. Y el espía Macri tiene que estar acá. Macri, la Burrich, la Arieto, todo eso que alentaron, todas esas causas que fueron toda una mentira. Bueno, ojalá que ellos vengan acá a desfilar. Cuando el doctor Germano, a pedido de Hugo Moyano, hace una denuncia por armar causa, por perseguir, se le burlaban al doctor Germano, no decía Daniel, se le burlaban, Majul y todo eso, bueno, ahora está. Pablo, ¿tú en algún momento perseguido puntualmente? ¿Tenés algún tipo de detalle? Pero si todos los días decían que íbamos presos. A mí me ponían en una causa de independiente, que yo me llevaba la guita de la venta de los choripanes, de la reventa de entrada, todo verso, todo un circo armado por Macri, y que fueron funcionarios mucho, que todos lo digan, que Moyano, que los Moyano. Ahora, ojalá que tenga la dignidad de pedir Pablo, disculpas. ¿Qué sensación le dio enterarse esto que trascendió por los espías, de que había ya una celda cableada en Melchor Romero para detenerlo a Hugo Moyano? Era un gobierno de buchones, de vigilantes, de armar causa, porque no se bancaban, que yo no permití que pasara la reforma laboral cuando ya la habían acordado con la CGT y con los grandes grupos económicos. ¿Te imaginas cuando el gobierno de Macri anunciaba la lluvia de inversiones, eran con una reforma laboral? Así que no pudieron, y bueno, Dios es justo, yo soy creyente y Dios está sacando toda la luz. Ojalá que la paguen, viene la semana que viene, pidió venir la semana que viene. ¿El allanamiento al sindicato en su momento? 13 allanamientos al sindicato, al Club Atlético Independiente, a la obra social, a la mutual, a través del payaso fiscal Escalera, que hacía todo eso show mediático, por pedido de la Burrich, por pedido de Macri. Yo no sé todavía, Daniel, cómo está Conte Gran, sigue siendo procurador de la provincia de Buenos Aires. Siendo él, ¿tenían indicios de que eran espiados? ¿Sentían? ¿Veían gente extraña, pues, movimientos? Si, cuando hay un gobierno de espías, de vigilantes, uno está dispuesto a ser perseguido o a ser investigado. ¿Pero por lo supuesto percibían? Bueno, en ese momento uno andaba en marcha, en movilizaciones, seguramente habremos sido espiados. ¿No? ¿Te gustaría? ¿Vas a ser querellante en la causa? ¿Qué te parece? Pablo, ¿te gustaría ver la Macri desfilar en tribunales? Sí, con el casquito, viste, con el caco, como verdugueaban a los compañeros, que le inventaban caso y después lo iban a buscar con casco, con chaleco, tendría que estar también la Burri, la Arieto, bueno, todo eso que se cansaron de hablar pavada de los moyanos, bueno, acá. ¿Y qué opina Moyano de que otros líderes políticos de Cambiemos, como la Reta, puedan ser querellantes? Eran tan vigilantes que se espiaban entre ellos, un problema de los dirigentes de su propio ¿pueden partido. ¿Pueden ser querellantes o pueden entorpecer la causa? No sé, creo que son querellantes. ¿Presionaron a la justicia para que ustedes vayan? Manzana, ¿qué te parece? No te digo, todos colegas, ustedes todos los días, los Moyanos, la Nación sacaba hojas, Clarín sacaba hojas, los Majú, los Facundo Pastor, horas y horas hablando. Se complica la situación de los moyanos. ¿Dónde? Todos sabíamos que era toda una mentira. Lamentablemente, muchos colegas, ustedes fueron funcionales a la banda que nos gobernó en los últimos 4 años. ¿Y cuando no soy independiente, Pablo? Está todo mezclado. Pablo, ¿pensás que después de esto puede tener consecuencias en cuanto a lo puedan citar a Mauricio Macri? Pero ojalá que lo traigan, de los pelos. No solamente por la persecución, sino por el daño que le hizo al pueblo argentino.